pensar que a uno solo debes amar y que se engaña sale al revés, que no debiste mentirme así, que hoy por eso debes llorar. Ni pienses jamás volveré por más. Si ayer yo moré, ya no lloraré, ya no te burlarás más de mí. Nadie te amará como yo te amé, pero olvidarte ya aprendí. Muy tarde será hoy para ti. Con mucho cariño, Los Tiranos, para ti. Nunca pude olvidar que tú amabas a dos. Solo queda decir adiós. Te enterarás que lloré por ti, porque me hiciste feliz y que me enamoré de tu timidez y que era falsa como todo aquí. Ni pies.